Negra cumbiambera. Cúrame las penas. Baila con la banda del Toro Blanco. Que me despierta ganas de sentir que ya eres mi dueña. Negra, en tu cuerpo vive mi cumbia buena. Yo también quisiera curar mis venas, ser la sangre que corre por tus venas. Negra cumbiambera, negra cumbiambera, mueve las caderas. Cumbiambera.